Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles habitual en este último mes, a nuestro amigo Vampiro. ¿Qué David, pasa, Carmen? ¿Cómo lo llevas? Muy buenas bien, tardes. Pues bueno, aquí peleándome con mis cascos, que parece que van, pero no van. Y claro, cuando no te escuchas y tal, pues bueno, pues parece que hay como... Yo ahora te escucho mejor, ahora al principio, ahora sí, ok. Bueno, pues eso, que ahí vamos, sufriendo con los casquitos, porque claro, qué bien que sale uno al aire, me escuchéis todos, pero si yo no me escucho, pues bueno. Pues no, claro, ese es el tema. Volvemos después de una semana de ausencia, por motivos mayores, se nos fue el papi de nuestra productora. Productora de Senderos y de Vampiros y Cowboys, ¿verdad? Exactamente, así que tuvimos que guardar esa semanita de asueto, de respeto, de luto. Así que volvemos, el caso es que volvemos con energía renovada, como siempre. ¡Hoy tenemos visita! Como siempre, José Luis Malo, que viene siempre que el curro se lo permite, sí, José Luis. Sí, sí. Bueno, aparte hoy no voy a decir, pero hay alguien especial y lo tiene que decir él, o sea que... Eso, y tenemos un saludo a todos y todas. Saludamos también a la Giralda Metálica desde Canarias. No, que ahora está aquí. Tenemos ha venido a visitarnos, amo. Después de ya muchos años. Pero bueno, sí. Ya casi no sabes venir y ya se te había olvidado. Ya, menos mal que te he traído cosas, yo. Sí, pero ya después se van me voy acordando. Te vas recordando, ¿no? Pues bueno. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. We'll be right back. Arrancamos esta nueva edición de Senderos del Rock con este Dusk and Dawn, que viene a decir amanecer. Y bueno, después de una semana de ausencia, como hemos dicho, obligada por la pérdida de un ser querido, pues regresamos renovados y con la conciencia de que hay que seguir para adelante, ¿eh? Así que, porque esto no se acaba aquí. Tema este, el que habéis escuchado incluido en Supernatural, un trabajo del que nos separa todo un año entero, pues vio en la luz el 17 de febrero del 23 ya, un álbum que se nos pasó desapercibido cuando en su día nos lo hizo llegar el sello Inverse Records, y que estos días, pues bueno, nos vuelve a enviar una agencia polaca, pero no de Barcelona, sino de Varsovia, como es la de Black Promotions, que nos vale para airear este gran trabajo de Stoner y Desert Rock, firmado por los finlandeses Wizards and of Hazards. Increíble. Saludamos a nuestro amigo Marco Bufete Moriano, que lo tenemos escuchando. ¿Qué tal, Marco? Escuchamos también y saludamos a Piratilla, a Leti. Hola, Leti. Que está flojita, está flojita. Vamos. Que te quieren dar, sí, te quieren decir cositas. Muchos abrazos, Leti. A tope. Ahora que sí. A ver si nos vemos la próxima. La próxima seguro, ¿eh? Y habrá matado al dragón de una puta vez. Bueno, y vamos a continuar con más cosas. Recordando ese número de teléfono primero de Vampir. Ya te lo sabrás de memoria, ¿no? Lo he tenido que mirar ahora otra vez, ya vale, sabes. Que para la memoria así un poco dispersada. Para los números no soy muy bueno, ¿no? No. Pues el 976-5256-45. El vampiro es como yo, que éramos de los que hacíamos pirola en la clase de matemáticas. Sí, sí, a mí no me conocían en la clase de matemáticas. Decían, ¿y este bailarín quién es, señor? Entré una vez y dije, ¿usted quién es? Joder, macho. Bueno, recordar también que estáis escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tornasco, que es asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Correcto, así es. Y bueno, una radio online con una barbaridad de programas de radio rock en tu idioma, para goce y deleite, para que no te falte la vidilla rockera a lo largo de las 24 horas que tiene el día. Que nos dice aquí el Marco, para fechas de discos no lo lleváis nada mal, dice. Nada, hombre. A ver, las fechas las tenemos aquí apuntadas en una chuletita, porque claro, si tuviéramos que recordarlas también, pues vamos apañados, Marquito, ¿eh? Eso es que vienes poco a vernos y no sabes todavía cómo hacemos el modus operandi. Y las veces que viene, se lía a brevar y no se cosca mucho de lo que le pasa alrededor, porque sí, Marquito es mucho de abrevar, ¿eh? Aquí se viene a eso, ¿no? A eso se viene, ¿no? como el Samu. Y si nos queda un rato, hacemos radio, pero el Samu, que, eso, ¿verdad? El Samu que recordamos, y bueno, el vampiro no lo recuerda porque no estaba, pero no estaba, se lo vamos a decir. Cuando vino por primera vez el señor Samuel, la Giralda Metálica, a este programa, era un día que tocaban Judas Priest con Testament. Y no lo llegué a ver. Y no lo llegaste a ver. Hicimos un birrando. Hicimos. Ah, es verdad. En la Plaza Toros. Yo no sabía. Estuve en ese concierto. Megadeth, Testament y Judas Priest, Testament. Yo sabía la historia, pero no sabía el protagonista. Aquí lo tienes, al protagonista. Ahí, pero yo lo intenté. Yo hice todo lo que el protagonista del Birra Crucis llegar a la Plaza de Toros. Llegó. Sí. Hicimos un Birra Crucis desde aquí. A todo bar que pasábamos, entrábamos a echarnos una. No, a lo que llegamos ahí, pues llevábamos pues unas cuantas. Unas cuantas. Y ahí lo que después todavía seguía. Y luego aquí el hombre que viene del sur quería ponerse a la altura de los mañicos. Ay. Y bueno, casi lo consigue. Ahora ya es un profesional, ¿eh? Ahora ya es un profesional, lleva muchos años. Ha estado muchos años viviendo en Bélgica. Y ahí se bebe caldos, sí, caldos ya, espirituales, ya, pero potentes. Y ya estamos recibo más viejitos ya. Claro, que, está bien. Mierda críos, es un mierda crío. Sí, sí. Hombre, por favor, va con el 4 por delante. Bueno. Vamos con más cositas. Bueno, tenía las redifusiones en Radio Mai los viernes de 11 a 1 de la mañana, cuando suena, ¿verdad? Juan, porque últimamente no sé. Exactamente, ya no sé qué es lo que está pasando. Que no tenemos están, ahí un problema. Tenemos un pequeño problema con las redifusiones. Se supone que lo estuvieron mirando este fin de semana, esta semana, pero nada, no, No sé qué decir, no sé qué decir. Tenemos que volver a llamar al técnico que nos lo mire a ver qué pasa. Y bueno, en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche y los lunes a las 7 de la mañana. Correcto. Y recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ahora sí, continuamos con las cosas. Nos vamos hasta Polonia para conocer la curiosa forma de entender el metal de una formación que nos presenta el que será su tercer larga duración. Una banda que anda a medio camino del heavy metal y de la new wave of British heavy metal y el black metal. Ojito, con una voz por parte de Galen Showripper, más propia del movimiento británico de finales de los 70s, primeros 80s, pero que incluyen algunos casos, en algunos casos, no todo el disco, pero sí que en algunos casos con una afinación en las guitarras y unos blast beats en su base rítmica más acordes a las bandas más oscuras. Esa nueva obra verá la luz el próximo 15 de marzo de la mano del sello Dying Victim Productions, y Exclamation Point será el título de dicho trabajo. Del mismo os dejaremos con Between the Sides, que nos vale para, bueno, pues como muestra del peculiar método de estos chavales procedentes de la satánica, según ellos, satánica ciudad de Varsovia y que responden al nombre de Armagh. Turn this record upside down. curiosa, ¿eh? La banda esta. Sí, mucho, un sonido... Muy no black, sé. El sonido es black, sí, metal. Pero no, no tan duro, ¿verdad? No, no, no, la no hora sé. De cantar, a la hora de cantar, pues se asemeja más pues a bandas de la New Wave of British Heavy Metal como Spartan Warrior o como los Satan. Exacto, sí, sí, es verdad. Ese rollo, sí, sí. Curioso. Lo único que una base black. Claro. No todos los temas, ¿eh? Hay tres o cuatro de... Bueno, pues, si tiene el disco 9, pues habrá cuatro temas o así de... En este rollo, pero... Curiosos, curiosos, sí. Sin duda alguna, son polacos, vienen de Varsovia, de la satánica ciudad de Varsovia, que responden al nombre de Armagh, Exclamation Point, era el título de ese nuevo disco, el segundo ya, y Between the Sides, entre lados, entre las caras o los lados, es el tema de que habéis escuchado. Seguimos con el sello Dying Victim Productions, ya que el mismo día, 15 de marzo, también pondrá en las tiendas el álbum debut de una interesante banda australiana. En esta ocasión estamos ante una banda de puro, duro y auténtico heavy metal, donde también están marcados por la influencia que ejerció la New Wave of British Heavy Metal, que ahora hay un repunte exagerado, con unas bandas de mucha calidad, ¿eh? Sí. De chavalitos jovenzanos, asquerosamente jóvenes, recreando ese sonido que se hacía en el reino del actual King Orejas. Y bueno, 9 temas los de este disco, que alcanzan los 44 minutos. O sea, son clásicos hasta para eso. Sí, juntos, hasta... justitos para meterlos en el una vinilo, casete, ¿no? En una casete de 40, de 90, en una cara. O en un vinilo, ¿no? Que es lo que duraban 45, claro, más o menos, claro. Lo que solían durar. Eran los discos buenos, claro, los que duraban. Claro. Los que podías meter en una casete, una TDK de 40, de 90, sí. Metías uno en cada cara. Uno en cada cara. Maravilloso. Claro, luego eso llegó el CD y les dio por meter muchos temas, ¿verdad? Muchos discos, muchos temas, muchos minutos. Hora y pico, hora y cuarto de disco, dices, no será demasiado. Y se empezó esto, claro. Y se empezó de todo. Sí. Sencillamente maravilloso lo de estos muchachos. Thug Love, o algo así como amor duro, rudo. El título de un álbum temperamental, melódico, dinámico y, como dicen, y gallardo. Si Conan el Bárbaro pudiera derramar una lagrimita, pues lo haría escuchando temas como este que vas a escuchar, llamado Destructor. Ya sabes, Conan era así, su romanticismo era romanticismo de espada, ¿eh? Es que eran otros tiempos, era claro, también otra. Conan el Destructor. Pues con este tema a lo mejor echaría una lagrimilla, que es el que nos vale para conocer a estos chavales que proceden de Melbourne, capital de las Antípodas, y se hacen llamar Aardvark. Dale duro. Yeah. Nos ha pillado el turbo aquí cascando. Sí. Destructor, oye, cómo lo goza Conan, Conan el destructor. Llora escuchando temas como este, Ese, sí, el pero hablamos de Conan del cómico del Schwarzenegger. Schwarzenegger, ¿no? Que es un llorón. Tugloff, amor duro, y macarra, y rudo. Esto viene, esta gente viene de las antípodas y, como bien he dicho, se hacen llamar Aardvark, así, con dos as al principio. A-A-R-D-V-A-R-K, Aardvark. Bueno. Y bueno, y va a ver la luz el próximo 15 de marzo de la mano del sello Dying Victim Productions. Saludamos a nuestro amigo Javi Retro. Buenas tardes, machote, ¿qué tal? Vamos. Bueno. Joder, qué sudadera te has traído más chula, del pequeño elfo. Sí, señor. Me la regalaste. El vampiro te la regaló, sí. Y bueno, y todos aquí, sí, y la, sí. productora y el armero, claro. todos. Un regalico bien, y como, ajá, se siente agradecido, ha venido con una bolsa llena de vinilos para el armero, ¿no? Claro. Muchas gracias. Mira, y la productora, que ha venido también, tenemos a la productora aquí. Ahora, déjame los disquitos ahí. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Nuestro amigo Luis Carlos Gallego, guitarra de los metaleros Warg, lleva unos años trabajando en un proyecto muy especial, el cual por fin ve la luz. Es una especie de ópera metal en el que centra su contenido en la historia de nuestra ciudad, de Zaragoza, ubicada en los inicios del siglo XIX. Un disco con varios invitados dentro de la escena metálica y rockera maña, y de todo ello nos hablará el próximo sábado. Por lo tanto, no queremos entrar en detalles, sino dejaros un adelanto para que, bueno, pues para que os pongáis en canción y veáis por dónde va el tema, ¿no? El sábado que viene vendrá Luis, le estaremos hablando con él, departiendo. Es uno de los que se están ganando la tacita platinum, que dicen los del hormiguero. Se están ganando la tacita platinum, porque Luis Carlos ha venido ya muchísimas veces. De momento os vamos a dejar con un tema como el titulado Los sitios de Zaragoza, que viene precedido de una intro, porque todos los temas van precedidos con una intro que te ponen, bueno, pues en situación de lo que va a hablar el tema, ¿no? Y este tema viene incluido en un álbum que se llamará, o pues se va a llamar, De Cierzo y Carcosa. El título de este trabajo conceptual ve la luz bajo el apelativo de Leyenda del Cierzo. Y ahí tenemos muestras, pues como la que nos va a poner Vampiro ahora. Así, venga, dale ahí. Mm-hmm. El olvido iba a ser la recompensa de las almas de los miles de valientes que cayeron por la guerra o el tifus durante los siglos. Zaragoza capituló en 1809 y sus cuerpos fueron enterrados rápidamente en una fosa común en la arboleda de Macanaz. La intención de ocultar las atrocidades de la guerra se torcería y Hastur, despierto desde la representación teatral, escucharía vívidamente la llamada. Leyendas de Cierzos, la nueva ópera metal llevada a cabo por Luis Carlos, el guitarra de Warg. Y bueno, la semana que viene lo tenemos de invitado. Muy bien. En el programa para que nos cuente, bueno, pues todo lo acontecido a un trabajo curioso, bonito, porque me parece bonito. Sobre todo para la gente que somos de aquí, de Zaragoza, que sobre todo diferente, ¿verdad? Diferente. Una cosa muy diferente. Luego se me hace raro lo de Carcosa, que tengo curiosidad. Yo, porque Carcosa era una ciudad ficticia que usaba Lovecraft en sus novelas. Ya, ok. creo que va por ahí la cosa. No sé si tiene, porque sí, hablan del Rey Amarillo, tal, que era así muy Lovecraft, o sea, hace como una especie de fusión. Bueno, de todo ello nos hablará Luisito la semana que viene. Los sitios de Zaragoza se llama exactamente el tema que has escuchado, y como habéis podido comprobar, no tiene que ver con nada con la famosa Jota. Con la Jotica. La Jotica que. Para nada, señoras y señores. Pues esto, ojito, señoras, señores y señores, que después de decir el teléfono, nuestro amigo vampiro, 976-5256-45. Os dejaremos alguna cosita digna, lo que tenemos aquí, curioso y. Uf, vaya discazo. Recordar, estamos escuchando Senderos del Rock, emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Así es, nuestra amiga Piratilla, que vivía WhatsApp, pues bueno, pues nos cuenta aquí la Leti que le ha molado mucho el tema este de Leyenda de Zuerzo, y nos habla de que Luis es un tío genial. Pues sí, doy fe de ello. Doy fe de ello porque, vamos, se puede medir por todas las birras de esta santa casa que se ha bebido, que no han sido pocas. El sábado que viene se beberá alguna más. Así que bueno, recordamos también decir que tenemos unas redifusiones, vampiro. Redifusiones cuando suenan en Radio Mai los viernes. Cuando quieren salir, exactamente. Los viernes de 11 a 1 de la mañana. Eso en Radio Mai, cuando quieren salir. Cuando quieren Pero salir. Luego tenemos las de Asalto Mata Radio Rock, que también. Sí. Esas sí que salen. Esas no fallan. En Asalto Mata Radio Rock, como dices tú, en la transición del jueves al viernes. La hora bruja. A las 12 de la noche. Y los lunes a las 7 de la mañana. Así es, y si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargar el programa en MP3. Y ahora sí, señoras, señores y señores, ojito a lo que ahora nos ocupa, una nueva formación procedente de tierras germánicas que debutan con un trabajo de metal melódico realmente exquisito. Estamos ante una obra que vio la luz el pasado verano de la mano del sello Rock of Angels y lleva el título de Wheel of Fortune. Una banda está liderada por la poderosa voz de una tipa que se llama Elke G, y dentro de su repertorio encontramos un tema en el que hace un dueto espectacular con Todd Michael Hall, el actual vocalista de Riot, ahora llamado Riot 5. Un tema que contiene, pues bueno, un mensaje de advertencia por lo que está ocurriendo en el mundo, que nos lo estamos cargando poco a poco y parece que no nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, un tema que está influenciado por los mitos también de la cultura india. Dystopian Time es dicho tema, que también nos vale para conocer un disco nombrado como mejor álbum del rock del año pasado en diversas publicaciones musicales en su Alemania natal. ¿Cómo se llaman? Pues anotar, From Raw Warriors. Madre mía, qué poderío vocal, tanto el de esta chica llamada Alki G como, como el de Todd Michael Hall, ¿eh? Joder, impresionante. Venía tronada al final, ¿eh? Sí. Impresionante, Dystopian Time, el tema que has escuchado, incluido en Wheel of Fortune, el debut de esta banda alemana llamada Front Row Warriors. Pues, pues que estoy ahí encandiladito con el disco, que a ver si me hago un hacer en el acetato, que además han sacado una edición en vinilo chula. ¿Es el primer disco que tiene? Sí, ¿no? el primero. Nada mejor para empezar a coleccionar una... ¿Qué con el primer disco? Sí, ya, claro. ¿Te gusta algo ya? Pues ya con el primero ya... Ya te ves en la obligación de comprar estos que vienen. Ese sí. Es una puta babe. Sí, bueno, claro. Es lo que tiene, sí. Bueno, vamos a ir con más cositas. Vamos con el nuevo trabajo de una banda que nos sorprendió muy gratamente cuando la conocimos hace unos 3 años, con el que hasta ahora era su último trabajo. Unos tipos que vienen de la República Checa, que llevan casi 2 décadas en activo y con 7 trabajos a sus espaldas. Pero fue cuando regrabaron uno de sus álbumes titulado Revolter, y lo regrabaron en inglés por primera vez con el título de Revolt. Cuando han llegado... con el que han llegado, un disco con el que han llegado a cotas increíbles, tales que llegaron a meter en el Lodos Arena de Praga a nada menos que 13.000 personas. Ojito, estamos hablando de números serios. Uh-huh. Aunque no haya sido a las clases de matemática, pues por lo menos nos da para decir, pues 13.000... Sí, pero abultan un huevo y parte del otro, ¿eh? Es serio. Es una cosa seria ya. Pues eso. Ahora regresan con un nuevo trabajo, el 8º ya en su haber, y 2º en inglés, y para el sello AFM Records, que también es el 2º con este sello. Se titula 5 Angry Men, 5 hombres hambrientos, cabreados, ¿no? Angry, con A, cabreados. Están, sí. Es verdad, cabreados. Uh-huh. Y hambrientos también. Bueno, y sedientos también. Como nosotros, que siempre el hambre ya lo hemos paliado, pero la sed no se va. Bueno, y el hambre volverá pronto, ¿verdad? 5 hombres cabreados cuya imagen compagina con letras sociocríticas, además de ser una forma satírica de abordar la autodestrucción de nuestro planeta, un tema ya que, pues, bueno, pues parece ser que... que lo cogen la mayoría de las bandas, porque no vamos al garete. Uh-huh. El tema que os dejamos es una imponente y épica versión del Legends Never Die. Nada que ver con el tema que hizo Wendy Williams, ni el que hizo Doro, no tiene nada que ver. Bueno, que realmente era un tema de Gene Simmons. Exacto, sí. Pero no tiene nada que ver, este es otro rollo. Se titula igual, pero no. Es un tema creado por un popular juego llamado League of Legends. Estos son los frikis, a lo mejor saben de qué estamos hablando. Es un juego multijugador. Multijugador. Sí. De eso que se hacen amistades sin conocerlas, ¿no? Sí. Si estuviera el Casimoto aquí, el Casimoto sabría hablar seguro. De esto. Sí, porque ha jugado muchísimo. Pues es un tema que se creó para este juego, donde colaboraba en el tema una banda de rock alternativo llamada Against the Current. Así que es el tema que os vamos a dejar. Así que dale al play, vampiro. Iba a decir Casimoto. Dale al play, vampiro. Ahí estamos. Esto es lo nuevo de los suecos. Perdón, de los checos. Joder, también. Nada que ver la memoria. Dimitri. Ojito. Suena. Digo que suena nórdico. Sí, totalmente. Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, relentless to survive. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they run into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, 'cause legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. just to touch a dream. Oh, pick yourself up, 'cause legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you every time you bleed for reaching greatness. Legends never die. When the world is calling out your name, begging you to fight, oh. Pick yourself up once more. Pick yourself up, 'cause legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you every time you bleed for reaching greatness. Legends never die. Madre mía, qué bien suena esto, ¿eh? Legends Never Die es el tema, bueno, pues una cover especial que han hecho estos checos llamados Dimitri en su último trabajo, Five Angry Men. Cinco hombres, habéis dicho cabreados. Cabreados, ¿no? Cabreados, sí. Cabreados, ¿no? Están igual de cabreos que todos los fascistas estos que hay ahora retozando con el gobierno bolivariano y terrorista que tenemos en el mandando el país. La fachosfera. La fachosfera. Esto es la fachosfera cabreada. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Hacemos un par de apuntes al metal más duro. El primero de ellos será el adelanto del cuarto trabajo de una banda noruega que comenzó llamándose Art of Deception, acortando su nombre hace ahora un lustro y dejando así el segundo de sus trabajos, de esos trabajos ya con el nombre de Deception. O sea, decepcionante. Chungo. Estamos ante una banda de Black Death melódico con unas atmósferas y una producción realmente espectaculares. Esta nueva obra verá la luz el próximo 22 de marzo con el sello danés Mighty Music. Estamos ante un álbum conceptual cuya música nos lleva a un viaje por el desierto siguiendo a una joven que intenta cuidarse, cuidar a su familia en un estado brutal y totalitario durante una emergencia nacional. Iblis Mistress es el tema que os adelantamos de un disco titulado Dynacted. Joder, vaya nombrecitos, es que de verdad, Dynacted. Que firman, pues, estos noruegos, como bien he dicho, que se hacen llamar Deception. Thank you. nosotros teníamos los decepcionantes estos Deception. Pues, pues suenan bien, me gusta. Sí. Tiene una producción muy buena, muy clara, muy nítida. Este Dainaker. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Tú que sabes idiomas? Es que eso no sé si es un idioma, ¿no? No sé, Dainakte. No lo puedo pronunciar. Eso a lo mejor la turca esa a lo mejor sabría cómo se dice esto. Iblis Mistress es el tema que acabáis de escuchar, que nos sirve como adelanto del disco que publicará el próximo 22 de marzo el sello Mighty Music, de esta banda llamada, como bien he dicho, Deception. Bueno, la caña más burra la cerramos esta vez poquito, ha habido poquito. No, hombre, sí. Para la última semana ya atormentamos bastante el pabellón auditivo del vampiro. Le digo, vamos a darle vidilla, vamos a poner poquito a gente cabreada, porque... Es que sí, hay veces que parece que haces como temático. A veces parece que son programas temáticos. Y hay veces que voy y me lío. Y la semana pasada, la verdad es que me salió más de medio programa cabreado. Y claro, y el pobre vampiro se ganó el bocata bien ganado. Bien ganado. Se lo ganó bien. Bueno, la caña más burra la cerramos con el notición dentro del mundo del thrash metal en esta semana. Algo que se veía venir. Y es que tras la disolución de los grandísimos Slayer, su guitarra Kerry King iba a continuar. Sobre todo cuando dijo que tenía material para grabar dos discos completos, sabíamos que en casita nos iba a quedar. No se iba a quedar, no. Y así se ha confirmado la cosa. Acompañado de su batería confianza, Paul Bostaph, el que fue el último batería de Slayer, con Kyle Sanders de Hell Yeah al bajo. Ya sabes, Hell Yeah, que era una banda en la que había miembros de Pantera. Uh-huh. Tras la disolución de estos, Phil Demmel de Machine Head a la otra guitarra, y nada menos que Marco Segueda de Death Angel a la voz. Ese nuevo disco se titulará From Hell I Rise, y bueno, pues será el nuevo sello de Reigning Phoenix Music el que lo ponga en las tiendas el próximo 17 de mayo. El primer single de adelanto es este Idle Hands, y nos vale para conocer lo nuevo de Kerry King. Le mola mucho, dice Bufete Moriano, el temita este de Kerry King, que suena a Slayer, lógicamente. Zapatilla suena buena. Kerry King, ya sabes, el rey ha muerto, larga vida el rey. Sí, Kerry King, Slayer ha muerto y Kerry King tira para adelante. Sí, suena, y además los ha puesto a caer de un burro a los de. Les ha dicho de todo. Que tomara ya no que tocaba el bajo. Sí, sí. Que lo tenía que grabar él, digo, pues nada, alegría. Sí, sí. Cualquiera dice nada también, ¿eh? Sí, no, desde luego. Yo recuerdo cuando tocaron aquí en el Metal Way. Metal Way. Que estaba yo como prensa para Kerrang y estaba por el backstage y los pillé justo cuando subían al escenario y pasó al lado mío con esas muñequeras ahí que... hostia, impone el fulano, hombre, ¿eh? Sí, si impone en foto, imagino que en persona. Imponía el tío, no me haría judí, guacho. Y te daban porro con la vida. Además tenía unos brazacos que parecían martillos pilones. Cualquiera dice nada, ¿sabes? Bueno, lo nuevo de Kerry King, el primer álbum en solitario del que fuera guitarra Slayer, llevará el título de From Hell I Rise, del infierno. Del infierno yo me alzo o algo así, o me elevo, ¿no? O algo así, me parece que es algo así, sí. Sí, algo así es, ¿no? Del infierno me levanto, me alzo, me elevo, yo qué sé. I'll answer, el tema que nos han adelantado la gente de... ¿Cómo se llama este nuevo sello? A ver, Raining Phoenix Music. Es un sello aliado con Atomic Fire. Maravillosos. Bueno, pues vamos con más cosas. Recordamos ese número de teléfono. Acabamos de sobrepasar el meridiano del programa. Vampiro, recordamos el Piticlin, que por cierto nos llama nuestro amigo Javi Alonso a pedirnos un temilla que luego se lo pondrás, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Uh-huh. Debido a que lo que nos ha puesto lo que nos encaja más hacia al final del programa. Pues si te esperas y tienes paciencia, Javi, pues lo pondremos, sí, sí, sin duda alguna. Pues eso, el teléfono al que nos ha llamado Javi Alonso, es 976-52-5645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que bueno, pues lo hacemos todos los sábados, como bien he dicho, de 2 a 4 de la tarde, en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, y que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Terrasco, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Uno de los que sí que saben bien de seguirnos online es aquí nuestro amigo Samuel. Por supuesto. Aquí el que decíamos al principio, el belga, luego le dijimos el irlandés, luego el suizo, ya, y ahora ya es el da canario, igual. Sí. Y ahora ahora nos estarán escuchando también mis coleguillas allí. Los canarios, ¿no? Sí, claro, les mando un saludo. Sí. Le vamos a poner un temita de progresivo que tenemos ahora. Venga. A ver cómo progresan en las olas, ¿no? Son, ahí, ahí. Son los que surcan la ola canaria, ¿no? Eso es. Buenas olas. Los reyes del sur. Un tema de Beach Boys habría. No, pero eso no es seguro que se lo han puesto más de una vez en algún lado. Eso ya está muy usado. Los tiene muy mascado, ¿no? Sí. La relación Beach Boys con el surf. El otro día tenía yo en la pinchada, al final puse otro, pero una versión de los Beach Boys de Joan Jett. Iba de a poner. Joan Jett, así, ¿verdad? Sí, el fan, sí. Fan, fan. Una... fan, fan, fan. Alegría, alegría, parece un villancico, pero fan, fan, fan. ¿Qué dice el Javi? Una versión de los Beach Boys de Blind Guardian. También. Dentro del hard rock y del heavy hay muchas, muchas versiones de Beach Boys, la verdad. Recordamos las redifusiones también. Redifusiones cuando suenan en Radio Mai los viernes de 11 a 1 de la mañana. Y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche y los lunes a las 7 de la mañana. Recordar también que sin ninguna de estas opciones te viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, vamos a continuar así, tras la tempestad llega la calma. Después de unas buenas olas, pues luego hay que, echarse una cervecita. Echarse una cervecita, una cañita. O bueno, pues nosotros después de escuchar a Kerry King, pues nos vamos pues con esa forma de entender la música que poseen los australianos de Caligula's Horse, el caballo de Calígula. Puede ser de lo más tormentosa para según qué oreja también, ojito, porque no es todo el progresivo, no te creas que, no es, que es digerible para cualquier oreja. Tres lustros son los que llevan ya en activo estos maestros del metal progresivo, combinando la crudeza del rock más crudo con una inmensa profundidad emocional. Charcoal Grace es el título del sexto trabajo de la banda, que el pasado 26 de enero puso en las tiendas Inside Music. Y es un disco que nace de la desesperanza estática que la pandemia impuso a la banda, y de hecho a gran parte del mundo en estos últimos años. Es un álbum que se enfrenta a las experiencias y los resultados de este tiempo, orientado en última instancia hacia la catarsis, hacia un futuro más esperanzador. Y nos quedaremos con un tema como Golem para adentrarnos en el nuevo trabajo y el peculiar mundo, sobre todo, de Caligula's Horse. We'll be right back. Bueno, o sea, lo tenemos, Charcoal Time, me parece que, a ver, espera, porque estaba aquí, Charcoal Grace, se titula ese nuevo trabajo de estos tipos llamados Caligula's Horse, y australianos, pues que me pido aquí las chuletas, estas que soy tío, claro. No soy un machote, pero bueno, pues bueno. Pero como un buen tío, pues no sé hacer dos cosas a la vez. Y mientras escribo una cosita, pues se me pasa la otra. Y así estaba, estaba tomando unas anotaciones. Hay que hacer una cosa bien, es bien. Es bien. Sí. Pero bueno, cuando quieres hacer dos, pues no, ¿qué pasa? Que no. Al final te salen las dos mal. Eso es. Vale, yo soy muy profesional en eso, Golem era es el tema que acabáis de escuchar, incluido pues bueno, pues en este Charcoal Grace, que es lo nuevo de los australianos Caligula's Horse, un disco que bueno, pues que está avalado por el sello Inside Earth Music, uno de los grandes sellos dentro de lo que es el rock y el metal progresivo. Vamos con más cositas, nos vamos hasta la cuna del grunge, como era Seattle. Una localidad que ha ido siempre mucho más allá, como comentábamos en el último programa, ¿no? Exactamente, hay muchos grupos. De muchos géneros. Y de las hermanas palo. Wilson, Hart son de allí, Hart, por ejemplo. Con Wright, eran también de allí. También. Ya lo decíamos todo esto la semana pasada. No, la anterior. La anterior, sí. Pues bueno, pues hasta llegar al día de hoy, en el que de allí surge la banda que ahora nos ocupa, una banda que bien recoge parte de esas guitarras chirriantes del citado género, del grunge, pero con un aire oscuro, aderezado también con influencias al horror punk que hacía, por ejemplo, Danzig, y el frenético tempo pues de unos White Zombie. Uy. Una banda que posee, pues, bueno, pues hasta la fecha, dos álbumes completos y que ahora lanza un EP de cuatro temas, Canary's Death. No queremos decir que nuestro amigo haya muerto. No, el canario, ni siquiera el pajarico. El pajarico, pobrecito. No será una. No harán una versión de Se me ha muerto el canario, ¿no? La canción aquella. Afortunadamente no. Aunque, viendo el rollo que llevan esta peña, hubiera sido interesante ver cómo les hubiera quedado, ¿eh? Sí, sí. Canary's Death es el título de dicha obra, y del mismo os dejamos con Burn It All Down, un tema rápido y de estribillo contagioso, firmado por estos yankees llamados White City Graves. Euphemism for superstition. Religion is a euphemism for prejudice. I know this ain't a respected opinion. Seems these days that's my position. Quick to hitch your wagon to the moral suppression. Quick to wave your Bible to the wicked sedition. I know this ain't a respected opinion. Seems these days that's my position. Burn it all down to the ash of conviction. College tuition, becoming a disciple of the corporate precision. I know this ain't a respected opinion. It seems these days that's my position. Quick to hitch your wagon to the moral suppression. Quick to wave your Bible to the wicked sedition. I know this ain't a respected opinion. It seems these days that's my position. Burn it all down to the ash of division. It is no concern of ours how you run your own planet. But if you threaten to extend your violence, this earth of yours will be reduced to a burned out cinder. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Los Way City Grapes. No, no, están bien, dan resultones, ¿eh? Sí, porque además hay una conglomeración ahí de géneros y de estilos, unas guitarras que sí que podrían ser bastante grunge, unos tempos, pues bueno, bastante, bueno, casi industriales. Sí, tempo, pero con un fondo clásico, ¿verdad? Sí, clasicote. Tenían ese deje puncarrilla también, festivo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Calimochero, como que casi. White City Grapes se llama esta banda, son de Seattle, y bueno, pues este nuevo trabajo, que es un EP de cuatro temas, se llama Canary's Death. Pero como nos dice aquí el canario, que dice que lo de las Islas Canarias no viene por el pajarito, por los canes. Estaba los lleno perros, de perros. Sí. Y sigue habiendo muchos. Mucho, y giñan mucho, y los dueños lo limpian poco también, ¿no? Sí. Vamos. Pues una isla de mierda, como Zaragoza en nuestra calle. que pues, no es porque sea una mierda de isla, sino porque está llena de mierdas. Pues como nuestra calle, aquí en Torrero, la República de Torrero, está llena de moñigas, de también unas delicias, ¿eh? Se les tendrían que dar en un bocata a todos los dueños. A todos los dueños que nos recogen la. Sí, yo les pondría una fregona y a fregar todos los días la calle. Como dice el tema, burning all down. Prende los fuegos a todos. Bueno, ayer mismo, 9 de febrero, veía la luz el cuarto trabajo de estudio de un dúo de power rock and roll procedente de la localidad italiana de Napoli, la ciudad de Napoli, que aparte del rock han sido grandes seguidores del pibe de Maradona. Les dio dos ligas y está que no, lleno de... no te ven, no te ve la gente, pero estás poniendo gestos así de de pisero, ¿eh? De pisero, capisci. Una banda que se nutre de géneros como el punk rock o el rock alternativo, formados por Gianni Blácula, que es Blácula, no Drácula. Había una película del Blácula, que el Drácula negro, del que era el negro, sí. Drácula, en aquellas películas de los 70 de la Black Exploitation. Pero luego también estaba el Candemore, que también se llama así de otra manera. Eso es una obra maestra. Que se hace cargo de, bueno, pues Gianni Blácula, que se hace cargo de guitarras y voz. Y Erika Swissblade, una tipa que se aporrea con Rasmi a la batería, además de llevar la voz cantante. Aunque alternan el protagonismo vocal, sus primeros trabajos bueno, pues estuvieron producidos por Jim Diamond, que trabajó con The White Stripes. Y, hostia, y se nota un tanto, sí, lo vais a comprobar, se nota un tanto su influencia. Se llaman The Devils y el nombre de la banda está sacado de la película del mismo nombre que en 1971 realizó Ken Russell. Let the World Burn Down, ya que estamos hablando de mecheros y de prender fuego, vamos a dejar este temita titulado así, deja que el mundo, como que el mundo arda. Que arda ahí. Y se titula así el tema que dejamos este cuarto trabajo. Así se titula el disco, perdón. Y de ayer lanzó un disco que lanzó ayer el sello Go Down Records. Del mismo disco os vamos a dejar un sugerente momento con este Till Life Do Us Part, un tema de sonido crudo y primitivo que resuma sexo, pecado y pura energía, como lo que poseen la peña esta, este dúo, The Devils. I'm so crawling. sonaba esto, uh-huh. Hemos puesto el temita, pues el más tranquilito que tengo de los tres que nos han anticipado. Pero, una Son and the Devils realmente impresionante. Puedes subir el volumen para que vean, ¿sí?, cómo suena esta otra, O sea, esta es más caña, ¿verdad? Más cañera. Es que lo que pasa es que este tema que hemos puesto a mí me gusta especialmente porque tiene un sonido muy fronterizo, muy del rollo Robert Rodríguez, Quentin Tarantino. Sí, de ese tipo de pelis. Correcto. Con toques de blues oscuro. Exacto. Y esa cosa. Correcto, claro. Sonaban de lujo, Muy bien. Cantan The Devils, ese nuevo disco lleva el título de Let the World Burn Down. Y Till Life Do Us Part, el tema que habéis escuchado. Vamos con un trabajo que me pasó mi buen amigo José Luis Martín en mi última visita a la capital del reino. Una banda del foro con auténtico ADN de los míticos New, con tres músicos que han formado bajo la tutela del flautista más reconocido del rock patrio, el guitarra Luis Calzada, el batería Óscar Pérez y el bajista César Sánchez, que nos descubren a un vocalista que no teníamos, o por lo menos yo no tenía idea del pasado de este tío, llamado Emi de la Rosa, que no tiene nada que ver con el de la Rosa de Triana, no tiene nada que ver. Ni con el piloto de Fórmula 1. Ni con el piloto de Fórmula 1. Ahí el mundo del Fórmula 1 lo desconozco. No, yo tampoco, pero... Me viene justo para saber que hay un tal Fernando Alonso y un Carlos Sainz. Pues este era el otro. Y poco más. Este era el otro. ya no llegó a más. Bueno, lo que había. Pues juntos han formado un proyecto de hard rock de ciertos dejes al sonido alternativo de mediada a la década de los 90, pero también haciendo guiños al blues y al soul. Debutan con un muy buen trabajo lanzado de forma autónoma y al que han titulado King Kong, del que os dejamos una muestra, como es la titulada Some Shit That You Ain't Got. ¿Alguna mierda? Una mierda que tú no tienes. No será una balada esto, ¿no? No, para nada. Aunque no hubiera estado mal, hubiera sido un contrapunto bastante chulo. Juntos se dan forma a una banda a la que deseo larga vida, puesto que tiene una calidad espectacular y que han bautizado con el nombre de Carés. Give me a witness, please, all right, so pues estos miembros, ex miembros de New, pues han cambiado la flauta del Molina pues por otro tipo de vientos, como sí. El saxo, algún trombón he visto también por ahí en alguna canción también. O sea, sí, sonaban bien, muy, bien, ¿eh? Como dices tú, a extreme, pero extreme. A mí me han sonado mucho, sobre todo, si te acuerdas, el primer tema del primer disco de Mr. Big, aquel Addicted to the Rush, ¿te acuerdas? Addicted to the Rush, sí, pues sí, sí, parecía sí. Mucho el ritmo. También tiene mucho rollo a eso. Sí, sí, el bajo, sí. Un poco de Billy Sheehan. Además, es que lógico, con los músicos que hay aquí, sí, claro. Que no son mancos ninguno. No, no. No son mancos ninguno. Ay, esta gente, si en vez de ser de Madrid fueran, yo qué sé, de Los Ángeles o de Estocolmo, por ejemplo, o de o de Berlín. Bueno, igual son de Madrid, pero son de Los Ángeles, de San Rafael. Eso es fácil, pero eso no vale. No, no, no. Para triunfar en este mundo de la música, no. No, no. Hay que ser un poco más de fuera. Sí, más de fuera. Más para sí, sí. Pa el oeste. Sí, para el oeste o para el norte, igual te da, pero sí, sí, también, hay que también, brincar claro. El Pirineo mínimo. Pues bueno, se llama Encares, su debut es King Kong, del cual hemos sacado este... Una mierda. Una mierda. Una mierda, son shit. Bueno, no dejamos la capital del reino sin conocer otra de sus bandas nuevas. Una banda que está preparando su primer disco y que su bajista, un tipo amigo de esta casa como es Dani Fernández, pues nos lo ha hecho llegar. Uno de los bajistas más polifacéticos de este país. Lo conocimos mientras que tocaba con los power metaleros Darkmoor. Luego pasó a una banda de progresivo como era Metrópolis 6, que fue conjunto a La Barda, me parece que fue el primer concierto que trajo el armero. Ahí va. A Utopía, cuando estaba uh-huh. Yo ahí. Bueno, cuando estaba no, con el que me metí a currar en Utopía. Ha estado en bandas de rock urbano, ha estado en bandas de death metal, estuvo en Holy Scythe y ahora por primera vez en una banda de hard rock como la que vais a escuchar. Está acompañado de Javier Martín a la batería, otro Dani que está de cargo de la guitarra y a la voz tenemos a Johnny, un tipo, ojito con este tipo, que ha trabajado de corista de grandes voces como Gloria Estefan o Jennifer López. Ojito, que para... Que te podrá gustar o no te podrá gustar la música de estas fulanas. No, pero, Gloria Estefan sí. Pero hay que reconocer que lo que tienen detrás, la calidad que tienen detrás como sí, músicos, claro. Pecato minuta. Así que, bueno, pues este tío era corista de estas muchachas, ¿vale? Además de ser piloto de vuelo, lo que le ha dado la oportunidad de crear uno de los videoclips más flipantes y alucinantes que he podido ver hasta la fecha. Piloto de como Bruce Dickinson, ¿te refieres? Es piloto, ¿no? Sí, piloto, pero no de aviones comerciales, sino de pilotos de, ¿cómo se llama? Los F-14. De caza. De combate. Y ojito, vaya el videoclip, porque claro, el gacho se puso una ¿cómo se llaman las cámaras estas GT GoPro de esas o cómo se llama? Y joder, se han hecho un vídeo alucinante, tío. El tío ahí dando por volteretas con el avión. Joder. No será hijo puto. Pues eso. Este vídeo se ha realizado para el tema Fly With Me, que es el nuevo single de adelanto de un disco del que todavía no sabemos título ni fecha de lanzamiento. Y que firma una banda madrileña hard rock a la que ya han bautizado por ahí como, además muy acertadamente, como un cruce entre Steel Panther y Bon Jovi. ¿Va? Bueno. Así que el mencionado tema es el que os dejamos para que marchemos a volar con los madrileños Lost Wingman. This thing is started, but it was started, and what you were started it. Don't think about consequences. Está viendo un retacito del vídeo, ¿verdad? Video, sí, sí. Qué guay eso. Al que le mola estas cosas, envidia, ¿eh? Sí, sí. Ya. Volar ahí como los pajarillos, ¿eh? Ya quiero yo aprender a volar también así. Joder, macho. Recomiendo que os adentréis en el YouTube y os veáis este vídeo, porque es el vídeo de este tema, Fly With Me, porque es realmente alucinante, ¿eh? Joder, tener de vocalista de tu banda un gacho piloto de... En este caso pilotaba lo que dice Samuel, avión acrobático, un avión acrobático de esos, sí, impresos. Pero que es, ahí dando volteretas y que es el vídeo es como aquel de Dreams de Van Halen, que salen aviones, los Blue Angels, esos. Sí, ¿no? Pero claro, una especie de cosa, sí, algo así. El piloto es el cantante y tiene la cámara que se está grabando él. Claro. Es la pequeña diferencia esa. A mí me parece mucho más divertido que lo que pilota Bruce Dickinson, que bastante mal. Sí, no, totalmente, claro. Bueno, pues eso, se llaman Los Wigman, de momento tienen un par de temitas, y uno de ellos es este Fly With Me, espectacular, realmente suenan de lujo, madrileños ellos. Amigo Dani Fernández, gracias por volver a acordarte de esta santa casa. Vamos, bueno, santa no somos muy santos, no. Es una frase hecha, ya lo sabes. Ya me perdonaréis nuestros seguidores más ateos y satánicos. No los hay. Aunque también es verdad que si existe Satanás, tiene que existir un dios. Si hay un blanco, hay un negro. Si hay una luz, hay una oscuridad, ¿verdad? Claro. El yin, el yang, el Juanito y Perico. Sí, buena banda, cerveza llena. Jin Yang, claro. El Jin Yang es Asderel. El Jin Yang, la banda, Jin Yang, la banda de Gaby de Val, que ya nos han confirmado la fecha. El 15 de marzo. De marzo. Muy bien. Pues bueno, nos vamos a la vecina Galia para conocer a otra banda de nuevo cuño, pero de sonidos añejos ya. Traffic Jam se llama dicha banda, y haciendo honor a su nombre, son precisamente eso: todo un viaje diverso y variado por los diferentes sonidos que el rock nos pudo mostrar en una época tan granada como fue la de los 70. Estamos ante un disco donde el legado de Ian Gillan, vocalista de Deep Purple, está más que presente, y lo vais a poder comprobar en la voz de Arno Tiwalden o en el teclado, el sonido Hammond de Oliver Castan, que ha mamado un poquito de John Lord, aunque sea solo un pelín. Lo vais a poder comprobar ahora. The Joke Is Over es el título de un trabajo que puso en las tiendas el sello Rockshot Records el pasado 19 de enero, y donde dejan claro que el rock no es una broma, tal como dice el título del disco, que se ha acabado la bromita, y que nos dejan para ello temas como este The World Is Shaking. Así que son capaces de agitar el mundo al ritmo de los gabachos. Traffic Jam. master of Kung Fu. And the takeaway that the steak is on sale. On the long streets, I can feel the beat rise up to the air. All around me, the world is shaking. No solo tenemos, el mundo se está agitando, The World Shaking, el tema que viene incluido en que la broma ya está bien. Se acabó la broma ya. A tomar por el bufete, que dice el Moriano. A tomar por el bufete. Traffic Jam, se llaman estos tíos, gabachos ellos, de la vecina Galia. Y bueno, The Jockey Sober, su nuevo disco incluía temas como este gran The World Shaking. No sé si ha prestado atención, Vampiro, al tema, cómo se asimila la voz de este tío a la de Ian Gillan, ¿eh? Sí, bueno, sí. Sube el volumen, ¿eh? Sí. Espera un poco, te subo. Sí, bueno, esto es Deep Purple clásico, esto totalmente. Es Gillan total, el tío. Sí. Pues bueno, ahí lo teníamos. Grandes, espera, me va a echar un buchito. Ay, qué rica. No hay cosa más rica que una buena cervecita, si se ve así fresquica, es. Oh. Pero que han hecho con la lata, tío, que ahora ya no es roja. Pues ahora que le han puesto así un ribetito azul, parece de blanco, parece del Atleti, ¿verdad? La lata. Vamos a continuar con unas cosas. Nuestro amiguete Javi Alonso, como hemos dicho hace un ratito, nos llamaba vía telefónica. Bueno, y ahora nos ha llamado Saurín, ¿verdad? Pequeño Saurín, que está escuchándonos. Saludamos. Con el camión, Sí, sí. Saurín. que te quiero un montón, a ver si te veo, guapo. Este oso amoroso, el canario es como un osito amoroso, nos quiere a todos. Sí. Tiene, te amo, tiene amor para repartir a propoquier. A dar a todo. Saurín, oye, ¿y cuántos de los que estábamos aquí hace una década o más se nos han hecho camioneros, El Molina, el Saurín, van por ahí los pero camioneros. Pero el Molina ya era camionero cuando yo lo conocía. El Molina ya era carpintero, sí, pero llevaba poquito tiempo, Ajá. Así que sí. Tira las ruedas grandes y pesadas, en el mundo del rock and roll. Bueno, pues eso, que nuestro amiguete y oyente Javi Alonso nos llama vía telefónica para que le pongamos un temita de los norteamericanos ZZ Top. Y nuestro colaborador aquí, Javi Retro, piensa, dice, oye, pues podríamos ponerle este temita. Claro. El Double Back molaría mil. Bueno, sí, se lo vamos a poner, creo que sí. Un tema que vio la luz en el disco Recycler, un álbum publicado en 1990 y que era el décimo trabajo de la banda tejana. Un tema que se usó como tema principal de la película Regreso al Futuro, como nos apuntaba Javi. La 3. Oh, hay que especificar que los números, claro, aunque Vampiro y yo hicimos pirola en la clase de matemáticas, hay que reconocer que tienen su importancia y su relevancia, porque claro, no es lo mismo el Regreso al Futuro 1 que el 2 o el 3. Claro. Y salían en la película ellos también, ¿no? También en la escena. Sí, en la un escena. Cameo. Sí, hacen un cameo. Sí, es verdad, cameo, sí, me acuerdo. Un cameo hacían. Haciendo ese gesto que tanto le gusta a José Luis Malo, cuando hacer así, señalando. Y cantando también. Bueno, pues es el tema que le vamos a dedicar a nuestro amiguete Javi Alonso, que lo va a poner el armero desde su portátil, así que sube la pista, Vampiro, que va ahí, va funcionando ya. ¡Wow! Sometimes you never can tell. I'm looking high and low, don't know why. Qué alegría de escuchar siempre este trío, a Gibbons y compañía. Siempre. Igual que ver a la Dolly Parton. La sí, es una alegría. Qué alegría da. ZZ Top, Ziegler cerraba su ese maravilloso disco con este double back, que acabas de escuchar y que nos había pedido nuestro amigo Javi Alonso. Bueno, enfilamos la recta final con más hard rock, esta vez con un aire más cercano al glam, de pelo cardado e importado del norte del viejo continente, concretamente de Noruega. Pues no va a ser todo negro, quema de iglesias por ese pueblo, también hay poquito de chispa y de color. Siguiendo los pasos de sus paisanos de Wigwam, tenemos una banda que ahora nos presenta su segundo trabajo de estudio. Ese nuevo álbum que vio la luz el pasado 19 de enero con el sello Praise and Joy Music lleva el título de Marching On, en el que encontramos 9 temas que son auténticos himnos glamurosos, de esos que contagian y te incitan a corear carne de directo, vamos, estos tipos, tal y como podréis comprobar en temas como este Ain't No Stopping. El tema que os dejamos para conocer lo nuevo de estos putones verbeneros venidos del norte y llamados Notorious. We'll be right back. mal que tengo aquí a la zurda del armero un docto en esto de los idiomas, me traduce que aquí no se para. Aquí no se para. Aquí no se para, desde luego. Parar es morir, parar es morir. Nosotros no paramos. I'm no stopping, así se titula el tema que acabas de escuchar. Incluido en marcha, ¿no? Que, pues lo que te dicen, que venga, que va. Andando. Marcha, a la marcha, para adelante. Como los tiburones, ¿verdad? Como los tiburones, que, claro, no, que no se paran. No se paran. Notorious se llama esta banda, proceden de Noruega y nos demuestran, pues, como habéis podido comprobar, pues, bueno, que no todos están cabreados. No, no todos están cabreados en este pueblo. No todos queman iglesia. No todos queman iglesia, exactamente. No todos matan a los coleguillas. Es que luego solo nos quedamos con lo feo. Claro, hay cosas bonitas. Tenemos aquí también, pues, eso, buen rollito. También hay buen rollito en Noruega. Hay luz. Parece que no, pero hay luz. Bueno, vamos a continuar. Escucho ahí una risa productora. Sí, que está por aquí. Bueno. Había entendido Olvega en lugar de Noruega. Digo, Olvega, pues, no. Eso no. No, Olvega. Que Olvega no queda. Olvega que... tiene mucha luz, sí, tiene mucho, sí. mucho sol y mucha alegría, sí, en Noruega. Que lo sé yo. Bueno, reconvertimos el rock a su esencia más elegante. Aquí yo creo que vamos a tocar un poquito la fibra de vampiro, porque claro, aquí, hombre, le estamos dando en el pechito. Sí. Aquí ahora ya con lo que viene le vamos a dar en el pechito, pero bien. Para ello tenemos el nuevo trabajo en solitario de un vocalista británico de lo más brillante, como es Robert Hart. Un tipo que conocemos, bueno, por haber formado parte de Company of Snakes y sobre todo de relevar a Brian Howe en Bad Company, una de las bandas fetiches de aquí de Vampiro, ¿eh? Sí, claro. Así como su jugosa carrera en solitaria, la que ha ido alimentando desde finales de la década de los 80 y que tiene un legado. Bueno, tiene discos maravillosos. Madre mía, sí. La elegancia, un tío que a la hora de cantar. Lo tiene todo, ¿eh? Uh-huh. O sea, lo mismo te hace hard rock, que te hace AOR, bueno, que hace blues. De hecho, creo, no sé si he contado alguna vez, cuando estuve viendo en Bilbao, ahora unos 8 o 9 años a lo mejor, tocaban, bueno, Manfred Mann, los clásicos Manfred Mann, Earthband, una banda de los 70, teclista Manfred Mann, y no sabía quién iba en la banda, en la formación. Y bueno, empieza el concierto, tal. Claro, imaginaros, ya Robert Hart ya tiene una edad. Entonces, tiene unos añitos, claro, la imagen mía era de cuando compraba los discos de Bad Company y sus discos en solitario de los 90. Claro. La imagen de con el pelo rubio, rizado, esa que teníamos de... Entonces veo un tipo, ay, pues buena imagen de rockero. Y digo, hostia, ¿quién será? Y en cuanto abrió la boca dije, joder, es Robert Hart. En cuanto abrió la boca, la manera la boca, de cantar. Sí, porque tiene una forma de cantar porque muy especial. Además seguía cantando igual de bien y fue sigue, increíble. Y sí, sigue, ¿no?, cantando de lujo, como imagino, vas a comprobar ahora mismamente. Uh-huh. De hecho, a don José Luis Martín, amiguete de Madrid, ya sabe que este disco yo se lo tengo encargado. Y le voy a tener que mandar un mensajito si no escucha el programa para que lo traiga dos, ¿no? Igual sí. Bueno, igual sí. Bueno, pues eso, que lo conocemos aparte de Company of Snake, de relevar a Brian Howe en Bad Company, así como su jugosa carrera en solitario. Su nuevo trabajo, que ha sido compuesto y producido, ojito, por dos grandes como Steve Morris de Heartland, uh-huh, y Steve Overland de Fem, que vimos FM hace poco, hace nada, ¿verdad? Y ha contado con diversos invitados, ojito, como Robert Soul de Wet, Chris Shiles y Harry James de Thunder, con Kate Attack, que no hace mucho poníamos su último trabajo en solitario, o con Steve Mann de Lionheart. Ojito el repertorio de músicos que la arropan. Buena alineación. No puede salir nada malo de ahí. No. El disco lo publicó en enero Escape Music con el título de Circus Life. Y del mismo os vamos a dejar un tema como este que vais a escuchar, titulado Stone Heart, Corazón de Piedra, que nos sirve para conocer el nuevo y maravilloso álbum de Robert Hart. In the dead of night. Kevin, but you really care. No remorse, no guilt inside. You stay back till the day you die. Bueno, o sea, lo tenemos, Stoneheart y Bofete Moriano se apunta al paquetito. Me dice vía WhatsApp, Farbero, Bufete, que te envíen otro, con el de Vampiro y el tuyo, que metan uno para el Moriano. Otro disquito de de Robert Hart, que se viene para Mañilandia, de las manos de José Luis Martín, el promotor, o sea, el que lleva la distri del sello Escape Music aquí en España. Circus Life, así se titula el nuevo trabajo del que fuera vocalista de Bad Company. Muy bueno. Robert Hart, qué bien suena, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que yo ya me escucho un par de veces, el disco es espectacular. ¿Cómo suena? Sí. Qué elegancia, qué saber estar, qué claro, saber es hacer. Hard rock clásico, claro. Con una voz increíble, muy clásico, sí, pues sí. Claro. Elegante, sí, es la totalmente. Palabra. Lo he mirado ahora y sigue siendo vocalista de Manfred Mann, sigue alterna un poco claro. Lo que es su carrera en solitario con los... ser vocalista de Manfred Mann. Así es. Luego, joder, cuando poníamos el nuevo disco de Overland decíamos que claro. Era la elegancia personalizada, mm-hmm. Pero ojito con ojito aquí con Robert Hart también. No que, se queda atrás, ¿no? Mamma mía. Grande. Y el corazón de piedra, no sé. Se llama así la canción, Stoneheart, pero me parece a mí que que aquí hay chicha. Sí. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Nos saluda, cuando sobrepasamos en 9 minutos ya el horario habitual del programa, nos saluda Pequeño Ternasco. Estamos en hora, compañero. Sí. Está ahí a la espera de si desconectamos a la hora con un Asalto Mata Radio Rock, que sí. Ahí 20 pega el tijeretazo. Cuando. Pues sí, pero hemos dicho lo de aquí no paramos, ¿no? No paramos. Aquí no paramos. No paramos. No, de aquí nos iremos a otro lado. Aquí no paramos. Bueno, tal y como comentamos en el último programa, si te acuerdas, Vampiro, anunciábamos la caja que el sello de SPV y Steam Hammer lanzará sí. El próximo 23 de febrero. Una caja que incluye los 4 primeros trabajos de los alemanes Fargo y que podrás adquirir junto a los cuatro álbumes en formato CD. Acompañan a la caja como a los cuatro discos de forma independiente si los pillas en vinilo. Es una cosa extraña, porque tú coges la caja y tienes los cuatro discos y los cuatro CDs. Pero luego tienes la opción de coger los vinilos de forma independiente. Pero cada vinilo va acompañado sí o sí de los cuatro CDs. Sí o sí. Sí, ¿no? ¿Qué necesidad hay? Pues por favor. Que tienen muchos CDs, tío, y los quieren sacar. La madre que los parió. Bueno, por lo menos eso es lo que yo he llegado a entender en la página web al trastearlo, ¿eh? Así que. Bueno, la caja lleva el título de Early Years y comprende los años 79 al 82, los cuatro años en los que sacaron los respectivos cuatro discos. Y estamos ante una banda que con los años, pues como bien dijimos, derivó en lo que fueron Victory, ya una banda bastante más hard rockera, más heavy. Pero no os confundáis, porque en sus inicios eran, pues eso, meramente hard rockeros. Y un hard rock que venía muy de los 70, muy bien, sonaba lo que pusiste, sonaba genial. El disco que teníamos la semana pasada ya tenía esas connotaciones a lo que ya iba a los 80, poquito, porque esto no. Es anterior, ¿no? Esto es el primer disco, lo que vamos a poner. Es su debut, álbum del 79, que es el titulado Wishing Well, del que os dejamos una muestra como el tema que vais a escuchar. What are you doing? ¿Qué estás haciendo, pendejo? What are you doing? Con el que preguntan el que hacemos, pues qué va a ser, escuchar lo primero que sacaron los teutones, que no tetones, de Fargo. Y suena así de bien. We'll be right back. esto de las reediciones Vampiro me están jodiendo la vida del bolsillo. Porque... ¿Qué me vas a contar? Porque me están creando una necesidad de pillarme esta cajita, porque no tengo ninguno de los discos en vinilo. Tenía el tercero grabado, que era con el que conocía yo a esta banda. Y realmente es que es maravilloso. Sí, suena genial. Además, es que son discos que no se ven, los vinilos de esta gente. Además no son caros, ¿eh? Los miras en Fargo, pero aquí en España, por lo que sea, en las ferias, no se ven. Bueno, pues ahí lo tenemos, Wishing Well, al igual que el clásico, aquel que tenía Gary Moore y The Free, que era una versión de Free, exactamente. Free. Pero yo como soy jovenzano, la conocí por la versión que hizo Gary Moore, ¿eh? Bueno, sí. El Wishing Well. Está muy bien. Luego con los años me di cuenta que no era de él. Bueno, eso no nos ha pasado a todos y nos sigue pasando, ¿verdad? Exactamente. What are you doing? ¿Qué cojones estás haciendo? Entonces sería, what the fucking doing? ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces, joder? Hay una ligera diferencia. Sí. Fargo. Alemanes ellos, estos luego derivaron en Victory, maravilloso. Victory, una de mis bandas favoritas del heavy metal europeo de los 80. Me encantaba Victory, me sigue encantando. Tienen un disco nuevo brutal, buenísimo, me encantan. Y eso que solo queda Germán Frank en la banda, que tampoco era de los originales. En Victory no cantaba un mozo español, Fernando. No era español, pero tenía descendencia. Bueno, era suizo, ¿verdad? Fernando Toro García. Fernando García era, sí. Ese fue el segundo vocalista. El primero era Charlie Hun. Luego estuvo muchos años Fernando Toro García. Fue realmente la mayoría de discos, la de la discografía de Victory, fue firmada por Fernando. Y bueno, luego los últimos ya no me acuerdo cómo se llaman, pero sí. Bien, grandes Victory. Bueno, y nos vamos ya con el clásico que nos trae, como siempre, nuestro amiguete Javi Retro, que nos trae, machote, a ver. ¿Qué tal, armero? Bien, ya ves que bien, echando birras y poniendo rock and roll, siempre se está bien. Claro que sí. Cuando te viene a visitar un amigo 6 o 7 años después también, pues sabes, va uno con el alma... Nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca. Fue tan buena que casi no duermo esta noche. Todo el día chispando, como un borracho cualquiera. Yo que pensaba descansar, digo, no. Fuimos del aeropuerto a pim, pam, pim, pam. A pim, pam, pum. Boca cada... Ya iremos a descansar. Sí. Bueno, Javi, ¿qué me traes? Bueno, pues hoy traigo a Van Halen. ¡Oh! ¡Van Halen! Cuéntame más. Tal día como hoy, un 10 de febrero de 1978, se publicaba el álbum de debut o homónimo de la banda. Exactamente. Que yo no sé si lo sabes esto, que era un disco que tuvo la oportunidad de publicarlo Gene Simmons para un sello que tenía en aquella época. Y que era de su propiedad. ¿Era Casablanca Records? No, era otro. Se llama 1000 Man, algo parecido al tema que tenían el 2000 Man. Pues bueno, 1000 Man Records, algo así se llama, si no me equivoco, el sello. Y públicamente ha dicho más de una vez Gene Simmons que fue el mayor error de la historia el no haberle publicado el disco que tenía. Dice, todavía mantengo la demo que me mandaron con 25 temas. Joder. A las que que no. A toro pasado. Y viendo, pues se tiraba de los pelos. Claro, te jodes. Se tiraba de la peluca. En aquella época no la tenía la peluca, aunque estamos hablando del 78 todavía. No sé yo. El disco lo terminó publicando el sello de los hermanos Warner, Warner Brothers, y acabó en el puesto 19 de la lista de Billboard, llegando a ser disco de diamante con más de 200 millones de discos, de 200 millones de copias vendidas. Ojito, Simmons, con lo que le gustan las perricas, de ahí se quedó, calvo, de tirarse los pelos. De tirarse los pelos, Un álbum, a ver, que tenía hit singles como I'm Talking About Love, o Running With The Devil, que era el tema con el que abrían. Y tenía otro de los grandes éxitos de ese disco, fue la versión que hicieron de los Kings, titulada You Really Got Me, que venía precedida de uno de los considerado el mejor solo de guitarra de la historia, y al que titularon Eruption. Ambos serán, pues bueno, los discos, los temas que os dejemos. Yo creo que enlazar los dos temitas va a ser un clasicazo como la copa un pino. ¿Te parece bien o qué, Javi? Tú me has traído el disco y yo elijo el tema. Sí, pero... ¿Qué querías contarnos? ¿Me he dejado algo? Leí en una revista... Sí. Que una anécdota del David Lee Roth. Sí. Se le fue la boca a... No. Sí. A David Lee Roth se le fue la boca. Se le fue la boca. ¿Y qué dijo? Y antes de sacar el disco, le contó al del grupo Ángel que iban a sacar una versión de los Kings, el Really Got Me. Sí. Y cuando se enteró que le iban a tocar los Ángel esa versión, pues se adelantaron y sacaron el single. ¿Eso quién? ¿El...? El David Lee Roth. David Lee Roth, a ver, que no me he enterado yo muy bien del tema. ¿Qué es lo que pasó exactamente? A ver... Que antes de sacar el disco... Dijo que iban a sacar la versión de los Kings. Sí. ¿Y entonces quién se adelantó? Entonces Ángel dijeron, ah, pues... Ah, Los Ángeles. Los Ángeles de Jufria. Que el otro, de Greg, sí. Jufria. Que los puse el otro día los puse en la pinchada, ¿te acuerdas? Que me quedaba yo así un poco que... vale, Los Ángeles de Greg Jufria. Sí. Inglés es muy... Es verdad, que tienen una versión también del You Really Got Me. Exactamente, sí, sí. Por eso. Ay, las triquiñuelas. Bocazas rot, bocazas rot. Bueno, pues el armero lo pone desde su portátil, así nos, que vamos, nos despedimos de los oyentes de Asalto Mata. Exactamente, uh-huh. Y ahí vamos con el clásico de la semana, Eruption, firmado por Van Halen. Seguido, la versión de Kings, You Really Got Me. Ahí lo tenemos, a ver si quiere engancharlo el ahora lo tenemos ahí. ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Clasicazo de la semana! ¡Van Halen! We'll be right back. now so I don't know what I'm to wear. Girl, you really got me now. Got me so I can't sleep at night. Pues nada, amigos, esto ha sido todo. Nosotros nos iremos hasta la semana que viene. Tengo dudas todavía de si este ha sido el último sábado de Vampiro, porque creo que el Casimoto vuelve semana que viene. Si ha sido mi último como aquí, como técnico. Aquí como pero técnico en Senderos del Rock. Como oyente y bebedor. Sigue ahí. Sigo viniendo. Ahí. Claro. Y seguirá siempre pendiente ahí en el banquillo para cuando las ocasiones lo requieran. Calentando siempre. Aquí no se para, como me dices. Corriendo la banda. Eso en este programa, porque luego tiene su equipo titular que juega mañana a las 5 de la tarde, como en el fútbol. En la Romareda, en Radio Mai. Radio Mai. De Vampiros y Cowboys. Ahí estamos. Rock sureño, rock de raíz. Exactamente. Americana, de 5 a 6 y media de la tarde. Así es. Así que bueno, nosotros nos despedimos. Será hasta la semana que viene. Mientras tanto, recordad que la semana que viene tenemos la visita de Luis Carlos Gallego para hablarnos de su proyecto de Leyendas de Cierzo, ¿vale? Esa metal ópera relacionada con nuestra ciudad, la inmortal ciudad de Zaragoza. ¡Hasta la semana, chavales! ¡Hasta la semana que viene! ¡Ser malos, muy malos! ¡Y larga vida al rock and roll!